Las parábolas de Cristo, por el padre Leonardo Castellani. Parábolas de las señales. Se acercaron los fariseos y saduceos para tentarlo, y le pedían que mostrase una señal en el cielo. Mas él les replicó: Vosotros al atardecer decís: Mañana buen tiempo, el cielo está rosa. Y al amanecer: Tormenta hoy, el cielo está cárdeno y pesado. El rostro del cielo sabéis interpretar, y los signos del tiempo no podéis discernir. La generación mala y bastarda pide un signo, y ningún otro se le dará sino el de Jonás profeta, y dejándolos allí, se fue. M.T. Schill, 39. De la higuera, aprended una parábola. Cuando la rama se enyema y brotan las hojitas, sabéis que viene el verano. Así cuando veáis estas cosas cumplirse, sabed que ya está a la puerta, la parusia. M.T. Exxiv, 32. La de los signos del tiempo, o sea las señales del reino mesiánico, era cuestión batallona en aquellos días, como lo es en los nuestros. Y las dos situaciones parecen análogas. Reino mesiánico vale aquí por la primera y la segunda venida de Cristo. Pues en efecto, la segunda es la compleción y consecuencia de la primera, que sin eso quedaría incompleta y frustra. Cristo rechaza con reproche y aún condena la pretensión de sus enemigos de que hiciese meteoros o pirotecnias en el firmamento. Mas después, en la pequeña parábola de la higuera reverdeciente, encarga a sus amigos que estén atentos a los signos y los conozcan. Y que no digan con el siervo infiel: Ya no vuelve más el patrón, y comiencen a maltratar a los otros siervos. Los signos estarán allí, pero hay que vigilar para distinguirlos. Los fariseos pretendían que Cristo hiciese llover fuego del cielo como Samuel, sobre los romanos, naturalmente, y aún los apóstoles se tentaron una vez de requerírselo. O hiciese parar el sol, como Josué. O viniese volando sobre las nubes, como del Hijo del Hombre había escrito Daniel. Los signos de las curaciones y aún resurrecciones no los aceptaban, y menos la consiguiente resurrección de los corazones. Y la razón que daban para ese patente cerrar los ojos no fue que eran falsas, que eran trucos, o simplemente no existieron, como dicen los judíos actuales, Beas Sholemast, y sus discípulos los racionalistas. La cual fácil excusa no aparece una sola vez en el Evangelio, sino la muy rebuscada de que los hacía con el poder de Beetzebul, o sea, por arte de magia negra. Prueba de que eran tan patentes e irrefragables que era inútil intentar negarlos. Mas esos eran justamente los signos que Isaías profeta había adjudicado al Mesías. Y si a ellos cerraban los ojos, eran realmente una generación mala de torcidos ánimos, y bastarda, ya no hijos legítimos de la ley y los profetas. Y así no se les dará más signo que el de Jonás profeta, o sea, su propia resurrección, que tampoco aceptaron. Cristo dijo después a los apóstoles: Tened cuidado con el fermento fariseo. En efecto, el espíritu farisaico contagiaba a los ingenuos discípulos, como a todo el pueblo. Los apóstoles se azoraron creyendo lo decía porque no habían embarcado pan. Ver Evangelio de Jesucristo, Pac. 215. Cristo los corrige, recordándoles las dos multipanificaciones. Y les aclara lo del fermento, que son las ideas, el espíritu avieso. La exégesis protestante tomó ocasión de este lugar para decir que el fermento significa en labios de Cristo algo malo. De hecho, los judíos tenían el fermento del pan por una cierta pudrición, y por tanto, la parábola de la levadura, Evan. De Ges. Pac. 308, significaría la futura corrupción de la Iglesia Católica. Que por una pequeñísima desviación en el siglo IV, Constantino, o bien en el siglo VI, Justiniano, iba a hacerse toda esa masa podrida, que veían los ojos de Lutero. Mas Cristo usó la semejanza del fermento en su simple propiedad natural de levantar enormemente un amasijo, sea en bien sea en mal. Y como sabía que el fermento farisaico iba a durar hasta el fin del mundo, incluso dentro de la masa cristiana, por eso previno a los apóstoles. El fermento farisaico de entonces, es decir, las ideas que sobre el reino mesiánico se habían forjado, les impidió verlo venir, y los llevó a la ruina. ¿Qué nos importa a nosotros ya? Debemos compadecerlos, pero, nosotros lo hemos reconocido y estamos seguros y ¿es tan seguro eso? Atención, las señales valen también para nosotros. Para la segunda venida. Y si no vigilamos nos puede pasar exactamente lo que a ellos. Se puede hacer un paralelo entre las dos situaciones. Y hay que hacerlo. Para mi oficio, eso es vigilar. no me salvaré si no hago de vigía. Vamos a ver. ¿Cómo discurría un sanedrita en tiempos de Caifás? Excelsos hermanos, los tiempos del Mesías están todavía lejos. No se ve señal alguna de su venida. Las semanas de Daniel. Esas se pueden interpretar alegóricamente. El cetro ha caído de las manos de Judá. Bueno, Herodes se puede considerar como sucesor de Judá. Las profecías de Isaías son muy oscuras. Israel, ya lo veis, está enteramente postrado, y no se ve posible que una sublevación general pueda tener éxito. El ejército romano es prácticamente invencible. Bien veis cuán temerarios son los del partido del alzamiento armado. Mas la sinagoga tiene las promesas de Yahweh, que no pueden fallar. Dominaremos el mundo de un cabo al otro. Podemos quedar tranquilos. Pero ahora aparece este maldito rabí de Nazaret que, con sus imprudencias y locuras, es capaz de hacer caer sobre nosotros a los romines. Hay que eliminarlo por la seguridad común. Evidentemente no puede ser el Mesías, pues lo primero que hace es desobedecernos y despreciarnos a nosotros. Dejarnos tranquilamente a un lado, por lo menos, este discursito no es fantasía. Estoy seguro que, punto más, punto menos, se pronunció. ¿Qué se dice hoy día acerca de la segunda venida? Amados fieles, es mejor no preocuparse de eso. Todo el Apocalipsis se puede interpretar alegóricamente. El discurso escatológico de nuestro Señor, que está en Mateo XXIV, se refiere a la ruina de Jerusalén, y solo brevemente, unos 20 versículos del final, y muy vagamente a la parusía. Y las discusiones acerca de él no tienen fin. Naturalmente, yo creo en la parusía. Pero deben de faltar todavía millones de años. Primero tiene que venir un gran triunfo de la Iglesia. La Iglesia tiene las promesas divinas, que no pueden fallar. Un solo rebaño y un solo pastor. A pesar de que parece ahora que la fe flaquea en todo el mundo, ánimo, valor y miedo. La Iglesia nunca ha estado tan bien como ahora. Y la Iglesia es santa, bien lo sabéis, y habéis de venerarla, lo mismo que a nosotros, sus representantes reconocidos. Además, hay una profecía actual de una monja de un convento de Coimbra, etc. ¿Es esto fantasía? Lean a Suete, Alpe, Ayo Alpe, Von Sirven, que están por el momento en el candelero como peritos en Apocalipsis y han conseguido evacuar del Apocalipsis su carácter profético, y convertirlo en una mediocre filosofía de la historia. Conceden claro que su autor es profeta, ya que desde el título al cabo, Juan Evangelista lo afirma y reitera. Pero es una profecía muy oscura, que hay que interpretar, alegorizar, idealizar, universalizar, racionalizar, especulativizar, hegelianizar, cuidado con entenderla literalmente como esos condenados milenaristas. El fermento fariseo obra en nuestros días como fermento racionalista. No pocos, quizás muchísimos, exégetas católicos están tocados de racionalismo, ya lo advertí antes. Es un fenómeno quizás único en la historia de la Iglesia. Es también quizás uno de los signos del tiempo. Me es odioso, y me ha costado decidirme, pero vaya a copiar aquí una recensión crítica del último de los libros nombrados. Porque anda en muchas manos, pertenece a una colección reputada, ha sido traducido, influye en la exégesis común y por ende en la predicación. Como dije antes, para mí esto significa vigilar, mandato de Cristo. Dice así la recensión. El P. Von Sirven ha compuesto, para la colección Verbum Salutis, una exégesis del Apocalipsis. Es el N16 de Verbum Salutis. Parece más bien N1 de Verbum Perditionis, hablando en broma y mal. El P. Ayot, tocado de racionalismo, evacuó el Apocalipsis en su enorme tratado, Gabalda, París, 1921, de su carácter profético, y lo transformó en una especie de gran poema alegórico sobre la filosofía de la historia, y nominalmente sobre la persecución a la Iglesia, así en general. Mas este supedisequo lo convierte ahora en un centón de enigmas, sin más contenido que este. La Iglesia es perseguida, los buenos serán premiados, los malos serán castigados, algún día. Valiente revelación. Y el título del libro inspirado es Revelación de Jesucristo. Ambos autores, maestro y discípulo, están influenciados por Rendán. Y esos enigmas estrafalarios del libro inspirado para mejor son incoherentes, son inconsistentes, son contradictorios entre sí. El exégeta parece atacado de fiebre, y su exégesis es una egris omnium. Realmente hace buena la blasfemia de Renan de que Juan el de Patmos fue un delirante. Reconfigurado por Von Sirven, el apocalipsis realmente parece el producto de un demente mitomaníaco. Y sin embargo Von Sirven estatuye al comienzo que Juan fue un profeta cristiano, un gran profeta, un varón de Dios, un apóstol, uno que tiene curas de almas pac. 18. ¿Qué idea puede tener de los profetas y de los apóstoles? La lógica brutal del error lo ha arrastrado. Los alegoristas interpretan, al principio, tan solo el capítulo XX del Apocalipsis alegóricamente. Y lo demás, literalmente, a pie cerré. Esta inconsecuencia no podía sostenerse. O todos o ninguno. Entonces Von Sirven interpreta todo alegóricamente, o simbólicamente, como él dice. Es decir, arbitrariamente y a su paladar. Puesto que a la fantasía ¿quién le pondrá puertas? Si este método, o ausencia de método, fuese lícito ¿qué deviene a la Sagrada Escritura? Deviene un libro cerrado e ininteligible, al cual se le puede hacer decir lo que se quiera. Donde no se puede conseguir ninguna certidumbre. Un libro de literatura fantástica e incluso a mente, el profeta Ezequiel fue un demente, dice Carlos Jaspers, en suma, una colección de fábulas que ni para los niños sirven, como dijo Voltaire, y no ha cesado de repetir la impiedad desde entonces. Si el todo de este libro sacro son símbolos en el sentido Von Sirven, es decir, alegorías vagas, el Capitán XX, que es el que más los empavorece, es naturalmente el símbolo de los símbolos. La temeridad del exégeta Von Sirven al llegar a él pasa todos los límites. Ni el lenguaje humano, ni la gramática, ni el sentido común, ni la aritmética rigen ya. Por ejemplo, la expresión mil años repetida allí seis veces, significaría primero todo el espacio desde la ascensión de Cristo hasta el fin del mundo, o sea más de 1900 años, según todos los expositores, afirman mendazmente. Es decir, que cuando Juan dice mil años eso significa según Von Sirven 2000 años por lo menos. Pero luego cambia de idea, y hace la afirmación más exorbitante que he leído en mi vida, a saber. Los mil años, significan el tiempo indeterminado de la duración de la iglesia, tanto en la tierra como en el cielo, es decir, significa la eternidad. Y los tres años y medio del profeta significa el tiempo en que la iglesia será perseguida. Es decir, desde la ascensión de Cristo hasta el fin del mundo. Que antes eran los mil años. Luego tres, y medio años igual mil años igual 2000 años igual la eternidad. ¿Y la aritmética? Ah, la aritmética aquí, afirma dogmático Von Sirven, no es cuantitativa, sino cualitativa. Aritmética no cuantitativa. Aritmética no cuantitativa significa simplemente profecía no profética. Algo así como color incoloro. Aquí nos están tomando el pelo, compadre. Y pensar que por este libro me sacaron 121 pesos. Hasta aquí el Compte Rendu para la revista teológica, que no lo publicó. El Apocalipsis, lo mismo que el sermón escatológico de M.T. Exxif contiene a los signos del reino mesiánico, y para nosotros, de la segunda venida, a los cuales Cristo nos manda estar atentos. No menos de 5 parábolas hace Cristo al final de su predicación con el único tema de la vigilancia. El sermón parusíaco constituye el cimiento del Apocalipsis, tanto que algunos doctores dicen que este no es sino una explanación del sermón del Salvador, lo cual no es tan exacto. Son como los dos focos de una elipse. El sermón es una profecía breve y abstracta. El Apocalipsis es una profecía pormenorizada y simbólica. El primero junta los signos de las dos venidas. El otro trata solo de la segunda. Por ejemplo, Cristo predice una tribulación como no la ha habido nunca ni habrá. San Juan describe esa gran tribulación con los símbolos de las siete tubas, las siete fialas, matanzas, incendios, batallas y... Cristo previene o amonesta contra los pseudoprofetas, o sea herejes, San Juan muestra a las herejías en la figura de las langostas, tuba 5a, de las tres ranas, fiala 6a, y sobre todas ellas su cabeza, la bestia de la tierra o super pseudoprofeta. Cristo dice, vendrán guerras y rumores de guerra, principio de los dolores. San Juan muestra en el segundo sello la guerra desatándose sobre el mundo, después del cristianismo o de la monarquía cristiana, y al final habla de una tremenda guerra de continentes. Cristo predice la persecución más tremenda para los fieles. San Juan muestra en acción las dos bestias persecutorias, el anticristo y el pseudoprofeta. Los dos libros no se superponen. pero todas las líneas, aristas y ángulos del edificio de Patmos están determinadas en el enérgico bosquejo de Cristo, como en un cimiento. Los más grandes doctores y escritores cristianos contemporáneos han vislumbrado temerosamente el parecido de muchos fenómenos modernos con los signos o señales que están en las dos grandes profecías. Evangelio de Jesucristo, Pac. 314, 326. Mas la herejía contemporánea cierra los ojos y hace trampantojos y cortinas de humo con estas cosas. Y tiñe incluso a autores que se imaginan ortodoxos, y están cargados de aprobaciones, fama y aplausos. A los cuales hay que repetir la certera palabra de Maldonado en el siglo XVI, cuando todo este movimiento de racionalismo y naturalismo comenzaba. Quod propria interpretari possumus, id per figuram interpretari proprium est incredulorum, aut fidei diverticula coherentium in mat. Billy, 12. Lo que podemos interpretar literalmente, interpretarlo alegóricamente, eso es propio de incrédulos o que buscan subterfugios a la fe. En suma, es un entibiamiento de la fe lo que produce este fenómeno de diverticular los libros santos. Y eso también está predicho. Cuando yo volviere creéis que hallaré fe en la tierra. Y primero tiene que venir la apostasía, reitera San Pablo. Y justamente Tibia llama el Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, a la última, a la que está a las puertas de la parusía. Un amigo artista me decía, ¿por qué diablos los cánticos religiosos de los fieles, oh buen Jesús? Yo creo firmemente, que no es el peor, con todo, han de ofender las reglas de la versificación, del buen gusto, de la música y de la discreción. ¿Para eso se fundó la iglesia? No se fundó para eso. ¿Por qué la iglesia produce fealdad, desorden y aquí en la Argentina, atraso? No se fundó para eso, si es que produce eso. Eso es la cizaña. ¿Por qué no arrancar la cizaña? ¡Ay! Dije yo. Pero esas cizañas de mi amigo no son nada al lado de la cizaña que representa la contaminación y contagio de la teología por la herejía naturalista y la decadencia consiguiente de la teología, y todo lo demás. De la cual Olin me dieron el título de doctor cum licentia ubique docndi el ubique se ha convertido en San Juan de Cuyo. Y está bien así. Las parábolas de Cristo, por el padre, Leonardo Castellani.